Carmela, Carmela, que el señor viene bajando a buscar su grey. Ve y díselo, acompaña a la abuela, a la abuela, a Vicente, a Manolito y a Rafael. Viene bajando. ¿Cómo? Viene ya. Viene ya. El señor viene bajando con majestad. Pero mira. Viene bajando. Viene ya. Viene ya. El señor viene bajando con majestad. Prepara la maleta, Manuela. No se necesita visa si vas con él. El vuelo es sin escala, mi negra. Mi negra. Solo tienes que aceptarlo, señor y rey. Viene bajando, viene ya. Viene ya. El señor viene bajando con majestad. Pero mira, viene, viene bajando. Lo digo yo. Viene ya. Viene ya. El señor viene bajando con majestad. En una nube. Viene. Santo y bendito, majestad, yo te lo digo, al sonar de la trompeta ya viene. Al sonar de la trompeta ya viene. Al sonar de la trompeta ya viene. Al sonar de la trompeta ya viene. Ya viene. Ya viene. Pero que viene amor, no hay tu tía. Ya viene. Nadie sabe la hora ni el día. Ya viene. Pero viene amor, no hay tu tía. Viene bajando, viene ya. Viene ya. El señor viene bajando con majestad. Pero mira. Viene bajando. Te lo digo viene yo. Viene ya. Viene ya. El señor viene bajando con majestad.